Welcome to Race. Hola, beba, ¿cómo tú te llamas? Welcome to Race. Te llamas. Hola, beba. Y tiene mamá, de lo que es, yo subo en el carro, no va